El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del sábado 8 al viernes 14 de julio. Sábado 8 de julio, 13 horas. El Socías presenta Mediodías con Jazz en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Sábado 8 de julio, 22 horas. El Tour de los Bares regresa a San Martín. Acércate a verlos en Vinilo Retro Pub. Patricias Mendocinas 37, San Martín. Sábado 8 de julio, 22 horas, Centauro Rock y Blues en Gato Negro. Banda invitada NBR, Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 22 horas, Graciosi, Kusselman, Trio Nairotti, Acosta y Olaya presentan Jazz y Tango en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 22:30 horas, En Pie, banda tributo a la Renga, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns, en la Guapa Disco Pub, San Isidro, 615, Rivadavia, Mendoza. Sábado 8 de julio, 23 horas, Eugenio Aguilera, en La Oficina, presenta Clásicos Nacionales, Hipólito Yrigoyen, 1079, San Rafael, Mendoza. Sábado 8 de julio, 23 horas, Boca Negra en Rock and Real, tributo a Soda Stereo, Cacheuta, Mendoza. Domingo 9 de julio, 22 horas, Parió la Choca celebra su 24 cumpleaños en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Viernes 14 de julio, 20:30 horas, Roquea Le Parc, segunda edición, con Pablo I, Estática y Vuelo, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Viernes 14 de julio, 23 horas, La Blusa, Viejo Empedrado y Capitán Mambo en la China Bar, Federico Moreno, 1691, esquina Córdoba, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Digo que no, no es algo tan malo. Esperaba yo por ti. Parió la Choca es una banda mendocina de rock latino que nació en Maipú en 1993. Sus letras reflejan un alto sentido de pertenencia regionalista y su música presenta influencias muy variadas de salsa, ska, murga, reggae, candombe, punk y rock. Parió la Choca está formada por Marcos Buratini en saxo, Juan Pablo Bruno en saxo, Guillermo Becerra en bajo, Hernán Pesuti en percusión, Esteban Escobar, trompeta, Eduardo Alfajor Castro en batería, Marcelo Bicho Camarda en guitarra, Juan Franco Eschiavone en guitarra y Luis Pepe Cambría en voz. Con 5 discos en su haber, el último titulado La Máquina del Tiempo y dedicado al rock mendocino, Parió la Choca cumple 24 años y lo va a celebrar mañana a las 22 horas con un gran show en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. En el estudio hoy nos acompaña Marcos Buratini, saxofonista de Parió la Choca. Bienvenido a Tal Como Soy, Marcos. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Buen día, Cinta. Buen día, Armandito. ¿Cómo le va, don Buratini? Para que voy a subir la voz 2 tonos, que estoy un poco ronco. Hola, se va. Acá está. Esta creo que es la voz mía. Hola. Estaba un poco FM. Sí, estaba muy modulado, ¿eh? Yo le diría que vayase buscando un programa por ahí. Bueno, un gusto estar acá. Qué bueno. Yo estoy sorprendida porque le voy a contar a la gente que yo ayer le mandé un mensaje por WhatsApp a Marcos y le dije: Marcos, te recuerdo que tenés que estar en la radio a las 11 menos 10. Estuvo antes de las 11 menos 10. Ya estaba estacionado de anoche en la playa. Puntualísimo, pero ¿saben a qué hora me respondió, me dio el ok? A las 4 y media de la mañana. ¿4 y 22? Sí, más o menos. Clavé el visto. Yo digo, Dios mío. Y dijo, estoy cerca, ya me voy estacionando. Duermo en la playa de la UTN. Claro, dormí en la playa, dejé la radio puesta ahí en el auto. Digo, bueno, cuando escuche el programa me mando para arriba. Cuando venía a la facultad hacía lo mismo. ¿Sí? Bueno, no te queremos preguntar dónde estuviste anoche. No lo podría responder. No lo podría responder. La mitad no se acuerda. La otra mitad es irreproducible. Así que, bueno, no, muy contento. Estoy particularmente emocionado porque es la primera vez que vengo a un programa solo. Generalmente, o viene Pepe, el nombre de Parió la Choca, que es la voz frontal de la banda y la imagen frontal de la banda. Y si él no puede, generalmente vengo yo a las notas porque soy, no sé si soy, pero todos dicen que soy el más verborrágico ahí de los parió. ¿Será porque sopla mucho? Claro, pues soy cara dura. Así que, no, me encantó y aparte, si vieron el Facebook, me han saludado a todos lados con esa placa que me han hecho, me dicen, no, entonces bueno, yo he asumido como que me invitan, como que soy un artista, entonces digo, bueno, esta es mi primera nota como artista mendocino. Como músico. Claro, me asumo como un músico de Parió la Choca porque... De estos 24 años que vamos a cumplir, que en realidad cumplimos el 27, pero vamos a festejar mañana. Gran parte de esos años yo he sido parte de esta banda, soy parte de esta banda. Y bueno, la verdad que es un placer enorme. Y también escuché recién en la entrevista a Mauri de que esto tiene 55 años. 55 años, libro, claro, el libro de Rolly tiene 55 años, nosotros tenemos 24. O sea que tenemos buena parte de esa historia, la tenemos con presencia en la escena. Exactamente, sí señor. Ustedes fueron los creadores del De Aquí Para Allá. Claro, en un arrebato coreográfico para movernos nosotros, para no engordar tan rápidamente, que el público nos acompañe. Pepe es el creador del para acá, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá. ¿Cómo lo van a hacer en el Maldito Perro, en un lugar que está lleno de mesas? Se harán las acciones necesarias previas, se correrán las mesas, se taparán las botellas y apuren el trago, le vamos a avisar antes, apuren el trago, que se viene para acá, para allá. Así es, y viene con merchandise incluido. Y cuidado con los fotógrafos. Ajá. Porque... Hay varios fotógrafos caídos en cumplimiento del deber ahí en el para acá, para allá. Sí, están disparando, tienen que caer. Viene con merchandising incluido. Sí, hemos preparado unas remeras 24ª edición. Y hemos hecho unos discos también de todos nuestros discos. Hemos hecho copias para tener mañana. Así que regalaremos y los que se puedan y nomás lo vamos a vender. Se lo decimos así. Es una suerte para aquellos que no la han adquirido y la quieren adquirir como un recuerdo de los 24 años de Parió la Choca. Es una remera espectacular, muchísimos colores variados, si son variados son muchísimos, y la imagen de Maxwell Smart, hablando con el zapatófono. Está Rukuku también ahí en una, el personaje de Olmedo, que también lo usamos muchas veces como imagen de los cumpleaños, también al superagente. Son... En alguna va a salir Condorito también, que son todos, son íconos dentro de nuestra historia. Han crecido con ellos. Sí. Bueno, Pepe es un gran lector de Condorito, él sabe todo, él podría salir campeón en un programa de, de, de preguntas acerca de Condorito, él sale campeón seguro. Aguante Pepe Cortisona. Claro, se conoce todos los personajes, todos los chistes, todo, todo, todo. Y antes, cuando un chiste le causaba gracia, decía plop y se tiraba plop, para atrás. Sí. Plop, el famoso plop. Qué grande Pepe. ¿En qué momento te incorporaste a Parió la Choca? Uy, venía pensando en eso porque sabía que me lo iba a preguntar. Exactamente en la primavera o al final del invierno del año 95. 2 años después de que se formó la banda. El mismo año entró el alfajor, por ejemplo, un poco antes. De eso sí me acuerdo, éramos muy jóvenes. Yo había ido a ver un par de veces a Parió. Me llamaba mucho la atención, primero por el Pepe, porque tenía una melena, no tenía rastro en esa, porque tenía una melena así, tipo Fito Páez gigante. Y bueno, era muy loco, y la banda tenía 3 guitarristas que también me llamaban mucho la atención. Y lo iba a ver ahí a ciertos tugurios maipucinos. Si la banda hoy es under, imagínate en el 95, era del quinto subsuelo del rock. Y bueno, me gustaba muchísimo porque era muy divertida la banda, y siempre me dieron ganas de... Siempre dije que quería, que era mi deseo tocar ahí. Sin saber muy bien lo que iba a tocar, en realidad. Yo tocaba el saxo desde el 91. Y en realidad tenía el saxo y no tocaba mucho el saxo. Creo que empecé a tocar el saxo para tocar en Parió la Choca. César, te están llamando desde el estudio 2 a vos. ¿A mí? ¿Sí? ¡Armando Fierro! Sí, ay, perdón, perdón. Es que con esa crisis de bipolaridad que usted tiene a veces, hasta yo me confundo. Escúcheme, a veces es César. ¿Usted con quién pasó la noche anoche? Ah, con César. Bueno, no me engañe más, por favor, se lo voy a decir. ¿Qué pasa? Mira, Luis, yo te quiero mucho. Tenés estudio propio porque hemos hecho algo que en radio... Estamos estrenando un estudio que todavía estaba Buratini. Te cuento, la FM UTN está avanzando en sus instalaciones y estamos próximos a estrenar un estudio nuevo que lo verá de acá. Ese es el estudio 2, donde se van a hacer toques en vivo, donde se van a hacer los spots publicitarios, donde se va a transmitir algunas cosas fuera de horario o con otros programas compartidos. Bueno, decidimos adelantarlo y hacer una prueba piloto. Luis Pietonesi se vino de Kansas City, de Estados Unidos, y lo está probando él en estos momentos. Así que, Luis, veo que lo estás disfrutando y querés entrar de nuevo. Dale, entra. Gracias, querido Armandito Fierro. Ya dentro de un ratito, cuando termino con todo el papeleo, me acerco hasta el estudio 1. Gracias por darme el pase. Otra vez yo. Bueno, saludar a toda la gente, como hago siempre todos los sábados, toda la gente que se une a Tal Como Soy. Somos un gran grupo de amigos, a la gente de España, siempre los voy a saludar también, y muchas otras gentes alrededor del mundo que está escuchando este lindo programa. ¿Dónde la pasamos? Como dice su consigna, como amigos. Hablando de amigos, Armandito, sí, no te hagas, sé que me estás mirando ahí a través del vidrio. Esta mañana resulta ser que estaba frío, entonces me pasa a buscar a Angelito y Quevedo, Angelito el fotógrafo y Quevedo el operador, obvio. Y me invitaron a tomar un café, pero yo le dije, no, prefiero un churro con chocolate, que es más rico, viste, más cuando hace frío. Cuando estábamos entusiasmados con Quevedo, les comento esto, Ángel peló la cámara y nos dijo, oh, chicos, a ver una foto para después subirla a la página comiéndose el churro. Y dije, no, para, no, comiendo el churro no, tomando el chocolate puede ser. Pero Armandito, no sé qué te pasó, no sé dónde habrás dormido anoche, porque no te encontramos, te perdiste los churros y los chocolates. Bueno, otra vez será, no hay problema. Robert Plant, ¿lo tienen a este señor? Sí, claro, claro que lo tienen. ¿Cómo que no? Lo tienen a este señor. Bueno, resulta ser que hace algunos años atrás, cuenta la historia que el señor Jack Black, un artista para el que muchos es un poco boludo, hay que decirlo, pero para otros no, es un gran artista. Creó, ideó todo lo que fue la película La Escuela de Rock, y en su momento le pidió a Robert Plant si podía salir en lo que era la película. Robert Plant se negó rotundamente, dijo que no, nada que ver, es más, no quería ni que usaran canciones de su autoría, se portó muy mal, vamos a decir, se portó muy mal. Él tendrá sus motivos. Bueno, este muchacho Jack Black vuelve al ataque otra vez más con lo que se está terminando de filmar, Escuela de Rock 2. obvio los chicos ya crecieron, pero siguen en la música. Se viene una trama muy linda donde les adelanto algo. Esta nueva película tiene diferentes filmaciones, o sea, vinieron a la escuela de rock de muchas diferentes escuelas de rock de Estados Unidos. Se han filmado partes donde los chicos dan sus conciertos y todo lo demás. Jack Black volvió a llamar al señor Robert Plant, lo volvió a invitar cordialmente para ver si quiere participar de la película en algún momento como profesor. Vaya uno a saber cuál será el libreto. Y parece que Robert Plant directamente no le contestó, le ha contestado por intermedio de eso. Los abogados le han dicho que no lo moleste, que él no va a participar de ese circo. No sabemos por qué ha dicho eso. Ojalá el señor Robert Plant cambie su punto de vista. Y yo creo que debe saber que hay muchos chicos desde 9, 8 años que interpretan sus canciones con una pasión terrible. Y sería lindo verlo a Robert Plant ahí en la película de lo que va a ser La Escuela de Rock, la 2, la que viene. Muchos más comentarios sobre el mundo del espectáculo. ¡Qué frío que hace en Mendoza! En Quevedo, te quedó chocolate de esta mañana. ¿No me alcanzás un poquito mientras yo sigo acá en el otro estudio? Mientras tanto, les vuelvo a dar el paso a ustedes. Y Armandito, no te perdás la próxima vez. Paso con ustedes al estudio. Gracias. Acompañados por Marcos Buratín, saxofonista de Pariola Choca y por lo que veo también guitarrista. Sí, bueno, recién me preguntaste, voy a hablar de mi origen musical. Por supuesto. Que también venía pensando en eso camino acá. En realidad, la guitarra fue gracias a mi mamá y a mi padrino, que siempre han sido cantores y guitarreros desde mi más tierna infancia. Yo siempre me acuerdo que escuchaba las farras de ellos durmiendo en las sillas debajo de la mesa. O sea, metíamos las sillas pegadas a la mesa y yo dormía en ese intersticio. ¿Quién no ha dormido de esa manera? Claro, todo cuyano, yo creo que tiene que haber, todo niño cuyano promedio tiene que dormir de esa manera. Y si es de Totora, eso es Kinsai. Claro. Así que así fui. Incorporando esa fue cuando incorporé mi primer música, digamos. Obviamente lo que primero aprendí a tocar fue algo de folclore o algo de rock, pero de la mano y por la guitarra de mi vieja, que siempre había una guitarra a mano ahí en la casa. Así que sí, el primer romance fue con las 6 cuerdas. Y bueno, de ahí ya. En la secundaria sí, volví. El otro acercamiento grande a la música fue con el coro, fue cantando. Que recién hablábamos, bueno, de los músicos que hemos perdido recientemente, Cebollita y el Andrés. Y hay un músico que fue el director y el maestro del coro donde yo iba, que también fue un rockero de la primera época, Julio Fiore, el maestro Julio César Fiore, que murió hace poquito. Él también fue un gran maestro musical en mi vida, en mi carrera, en lo que fue después mi carrera, porque bueno, él me enseñó las primeras teorías, me enseñó muchísimo de historia de la música, y me enseñó sobre todo a escuchar lo fundamental, que son el Beatles, Bach, toda la música, la primera música y lo que él consideraba que era bueno para el oído en formación. Así que él también, y él me enseñó las primeras teorías, ya tenía después cuando mis viejos me regalaron el saxo, él me guió en los primeros tiempos de estudio. Así que bueno, fue un gran formador en todo sentido, ¿no? No solo en lo estrictamente musical. Me gustaría escucharte tocar la guitarra. Sí, ahora mismo. Pero se la voy a afinar yo. Porque un plomo hace de todo, ¿no? Plomo hace de todo, arma el escenario. Menos tablet y ruedita, un plomo hace de todo. Bueno, ¿cómo no? Y la tenés ahí, a un metro bueno, tuyo. Sí, por supuesto. Preparé, mentira, no preparé nada. Esta es una canción que está en el disco Ragapunk Ska Latino. Es una canción, obviamente para cantar una canción de Pario La Choca, elegí una que no canta el Pepe. Plomo, desenredame el cabello. Sí, 10 vueltas. Y bueno, nada, me voy a animar por primera vez inédito a cantar una canción que es una canción que habla de, si bien es un ritmo así tranquilo, estilo reggae, habla del vino y de los licores. Y de las cosas etílicas que nos gustan a los mendocinos. Que jamás vamos a dejar de sorprendernos día a día con sus sabores, con sus aromas, con sus colores. Bueno, a ver cómo sale. Pequeñas gotas alimentan la pasión mística y angélica. Beberme toda tu piel. Me advertiste y no escuché. Debí suponer que la resaca sería cruel. ¿Cómo me dices que conmigo vas a probar vino del olvido? Pero si mi bodega es la mejor, pero si mi cosecha es la mejor, embriagué mi corazón en carne propia, sufro la adicción. Demonios que guardan mi sed de brujas, era su cóctel. Me advertiste y no escuché. Debí suponer que la resaca sería cruel. La ética, el disfraz que oculta siempre la verdad, el paladar amargo y el sabor a soledad. Creer ser un buen whisky, no llegar ni a ser coñac y terminar como aguardiente de un borracho en algún bar. Las voces del pecho, del centro y más allá, que advierte siempre sabiamente de qué vaso hay que tomar. Pero basta, ya está, vamos a brindar, maldiciones no más. Embriagué mi corazón en carne propia, sufro la adicción. corazón. En carne propia sufro la adicción. Tal como soy te acerca, la agenda rockera mendocina del sábado 8 al viernes 14 de julio. Sábado 8 de julio, 13 horas, El Socías presenta Mediodías con Jazz en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Sábado 8 de julio, 22 horas, el tour de los bares regresa a San Martín. Acércate a verlos en Vinilo Retro Pub, Patricias Mendocinas 37, San Martín. Sábado 8 de julio, 22 horas, Centauro Rock y Blues en Gato Negro. Banda invitada NBR, Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 22 horas, Graciosi, Kusselman, Trio Nairotti, Acosta y Olaya presentan Jazz y Tango en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 22:30 horas, En Pie, banda tributo a la Renga, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 8 de julio, 23 horas, Rocket Queen, tributo a los Guns, en la Guapa Disco Pub, San Isidro, 615, Rivadavia, Mendoza. Sábado 8 de julio, 23 horas, Eugenio Aguilera, en La Oficina, presenta Clásicos Nacionales, Hipólito Yrigoyen, 1079, San Rafael, Mendoza. Sábado 8 de julio, 23 horas, Boca Negra en Rock and Real, tributo a Soda Stereo, Cacheuta, Mendoza. Domingo 9 de julio, 22 horas, Pario La Choca celebra su 24 cumpleaños en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Viernes 14 de julio, 20:30 horas, Roquea Le Parc, segunda edición, con Pablo I, Estática y Vuelo, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Viernes 14 de julio, 23 horas, La Blusa, Viejo Empedrado y Capitán Mambo en la China Bar, Federico Moreno, 1691, esquina Córdoba, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Bueno, acá continuamos con el amigo, ¿qué digo? Mi amigo y mi hermano, el Marquito Buratini, que lo venimos a descubrir desde toda la vida, porque parió La Choca en Mendoza, ahí estábamos para la cinda. Gracias, Ángel, también. Era algo que hay que escuchar y bailar. Vos no podés pasar por Mendoza, tu vida no puede pasar por Mendoza si no has estado en algún evento multitudinario de Parió La Choca, porque aparte hay tanta gente abajo del escenario como arriba. Sí. ¿Cuántos integrantes componen la banda? Eso, en número. Recién cuando somos un montón, por ejemplo, el año pasado que hicimos la gira, incluido Pedro, incluido el Pedro, por supuesto, que el año pasado hicimos la gira El Rock va a la Escuela, donde pisamos los 18 departamentos de Mendoza en escuelas secundarias, haciendo en realidad un pequeño taller de rock mendocino, justo con el lanzamiento del disco de Máquina del Tiempo, que es un homenaje a la banda mendocina de los 80. Armamos una banda de más de 16 personas. No siempre íbamos a tocar 16 personas a las escuelas, pero por cuestiones organizativas, de trabajo de alguno, íbamos 7, 8, 6, a veces íbamos más. Pero El fuerte, no, o sea, sí, por ejemplo, siempre está el Pepe al frente cantando, pero lo bueno y lo mágico que tiene esta banda, que excede a los integrantes que la componen. No, tenemos mucha gente que está lista, no sé, por ejemplo, yo los anoté acá porque no me quería olvidar de nadie. En la gira de la escuela está, en la viola está el Bicho, el Bone y el Javi, el Jimmy Gómez, que también está listo y se subió en un montón de escuelas a tocar con nosotros. Sí. El Marito Yarque, el tecladista de Caramelo Santo, también siempre está ahí listo para sumarse, está el Mauri Bertozzi. Tenemos un montón de músicos que están listos y deseosos y que se saben las canciones y que que siempre le suman a la banda. Y también está bueno que sea una banda que sea dinámica, que también cada tanto entra una cara nueva y que esa cara nueva sea un hermano, un amigazo. El año pasado se nos sumó el Leo Gómez de Los Volantines a la trompeta, al trombón, toca los dos instrumentos. Y nos amamos profundamente, es como si hubiera estado toda la vida. Es que va creciendo, no deja de crecer. Ahora el Alfajor está con el Yuyo navegando los mares. Sí, y entró a la banda el pelado Hoffman en la batería y es un amor el pelado y estamos contentos porque, o sea, la banda no tambaleó, o sea, sigue para adelante, sigue sonando y la onda sigue estando y somos iguales de felices. Entonces, bueno, eso es un gran tesoro, que no se desamarree la estructura cuando hay movimiento. Lo hemos logrado a los 24 años de vida. Aparte, antes era un desastre. Aparte, enaltece a la banda, la enaltece tener el valor agregado de que ese músico que va a crecer en los tres aspectos, económico, espiritual y amor, sobre todo amor, se vaya a hacer una gira alrededor del mundo. Da mucha alegría a la banda que lo parió. Sí, a nosotros estamos, hablo particularmente, muy orgulloso porque creo que esto lo realiza como músico, porque la verdad que es una experiencia, debe ser una experiencia de lo más intensa trabajar de eso. Estoy hablando del Alfajor y su gira en el crucero, así que estamos muy orgullosos porque él siempre es un tipo muy talentoso, es excelente persona y es muy buen músico, así que bueno, creo que... Y vienen nuevas anécdotas. Por supuesto, se renueva un poco. Se renueva, siempre contar lo mismo, ¿no? Claro, para combatir un poco el Alzheimer. Vamos a hablar de Guanacachito. Guanacachito que me sorprendió quién lo toca así en un pequeño homenaje que este humorista, Radagast, es un mago y un youtuber. Por lo que al final nos terminamos conociendo un poquito ahí virtualmente. Músico, sobre todo. Y músico, claro. Y él hacía dormir a su hija con Guanacachito, que es una canción muy querida para nosotros porque está grabada por en el disco que estuvo producido por Eduardo Pinto. Además, en la versión original de Guanacachito se escucha la voz del Gordo muy adelante y tocando casi todos los instrumentos. Una canción preciosa. Y bueno, una canción muy querida para nosotros, que bueno, gracias a esto de la desempolvada que le pegó Radagast, la vamos a incluir mañana en el show, en un mini... No segmento. Me diga que sí, van sí. A tocar Guanacachito. Mañana tocamos Guanacachito y también junto, voy a quemar algún par de hay un enganchado de 4 o 5 temas de reggae de la primera época donde está Guanacachito. Así que, bueno, hemos ensayado. Fiestón. O sea, discúlpeme, Marquito. Vamos a terminar, creo que este domingo, sin poder decir la frase un domingo para suicidarse. No, señora, no, señor. No, joven amigo. Ni doña Rosa. Este domingo, ¿dónde la cita? Este domingo, en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. A las 22 horas. 22 horas y se va a extender hasta la... Hasta... No sé. No sabemos, ¿no? Hasta el último tema. Se pagarán las multas municipales correspondientes en el acto y seguiremos de fiesta porque mañana domingo no es un domingo para el suicidio, sí. ¿Qué hacemos? No, mañana. Uf. Es fiesta. Mañana hemos convocado un montón de amigos, a todos los músicos estos que les comento. Vamos a completar la formación que vos diste, Cindy, al principio. Va a estar Hernán Pesuti, David Martínez, el Pana Palacetti, que son chicos que están tocando. Va a venir Polito, un trompetista que tocó durante muchos años con nosotros, que es un hermano, un eterno parió, también va a venir a tocar con nosotros, así que vamos a hacer un montón. Bueno. Va a venir la Clonti, que me llamó más temprano en la entrevista al Mauri. Va a venir la Clonti, sí. a tocar 666 o no, un tema de los Verb, que grabó originalmente Andrés Carrión. Está en el disco nuestro. Así que bueno, mañana va a venir a... Vamos a reemplazar, no se puede, pero bueno, figurativamente, a reemplazar la elegancia del Gordo Mágico de Carrión con con el encanto de la Clonti, que bueno. Viene a recrear la Clonti, viene a recrear las notas mágicas del gordo. Exacto, así que creo que es el mejor reemplazo. Y bueno, vaya nuestro pequeño homenaje también para Andrés. Qué bueno, ahí vamos a estar nosotros también cubriendo. Por supuesto, evento. Por supuesto. Ahí estaremos. Y otra cosita más que le quería decir, aquel viejo programa de Todo por Dos Pesos, Capusotto Caseros, sí. Esa dupla, y Alberti, por supuesto, Alberti, porque es el encargado de, al segmento que le corresponde de Boluda Total, ponerle un tema. El tema de Parió la Choca llega a la pantalla gigante, por así decirlo, no es el cine, pero ahí a pasitos del cine, una pantalla que se multiplica por todos los hogares de la Argentina. Un programa de culto, Todo por Dos Pesos, y que esté sonando Parió la Choca. Eso te voy a decir la verdad de por qué el tema se llamaba Boluda Total y estaba compuesto, no lo voy a decir, por más que me ofrezcan un asado y una damajona de vino, para una conductora mendocina. ¡Ay, Dios mío! Oh. ¡Primicia! ¡Poneme placa roja! Bomba. ¡Poneme placa roja! Cristian Quevedo, por favor, si lo tenés por ahí. Y yo. Pero no lo va a decir. Usted sabe no que. Eso, no, no, no, pero es tío pariente lejano. Voy a hacer cargo a mis hermanos, compañeros de Parió, que ahí en una mini camarilla lo compusieron. Y esa camarilla está formada, pero seguramente, o por el Leo Mut, el Pepe, Eduardo Pinto. Ahí estaba, ahí se cocinó eso, ahí se cocinó. Inclusive el alfajor. ¿Tú diciendo los que están lejos o los que ya no están para...? Ya que ya no están. Claro, que se dieron el secreto. Bueno, yo, si el Cristian me pusiera placas rojas, yo le haría la voz de un tío mío lejano que es el locutor profesional, que es el la voz de Crónica. Y sería algo así. No lo tiene. Bueno, son las cosas del vivo. Después el tema Boluda Total habría sido compuesto para una locutora mendocina. Algo así. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Último momento. Se supo. El grupo Parió la Choca acaba de componer un tema para una locutora afamadísima de Mendoza. Ampliaremos. Siempre hay que tirar una bomba, siempre. Sí, teníamos pensado con Cindy hacer un segmento de chimentos, sí. Pero creo que nos van a prender fuego. Así que qué bueno, che, la verdad, cuántas cosas que estamos conociendo de ustedes, de Parió la Choca y de Marcos Buratini. ¿Es la única banda en la que estás, Marcos? Actualmente, sí. He tocado en muchas bandas. Y, ¿en cuáles tocaste? Bueno, por supuesto, fundamentalmente Parió la Choca. He tocado muchos años con mis amigos de La Coima, que es una banda que se dedica a hacer canciones de los Cadillacs. También hasta hace poco tocaron una banda que se llama Solo un Momento, donde también hacíamos canciones de los Cadillacs y Vicentico, donde tocaba el teclado. Hace poco tuve el gran placer, porque la verdad que fue un placer, de reemplazarlo a mi gran amigo, gran hermano Juan Pablo Bruno, que es el otro saxofonista de Parió actualmente. Eclipse. Lo estuve reemplazando, hice dos reemplazos en Eclipse, ya había hecho uno anteriormente. Bueno, Eclipse es una banda increíble, la verdad que... Usted estuvo sentado en el sector VIP. Claro, yo comentaba que yo tenía la localidad más cara y la mejor, porque estaba arriba del escenario escuchando a todos esos maestros. Me enamoré de Pink Floyd, porque la verdad que todo lo que escuchaba eran los hits. Y ellos hacen gran parte de toda la discografía de Pink Floyd, y me enamoré de Pink Floyd, de la música, de todo. Tuve oportunidad de compartir un viaje a San Juan ahí con el pelado, con el cantante. Garín. Garín, Jorge Garín, tipo exquisito. Y me contaba un montón de cosas, lo que todo fan, recontra fan de Pink Floyd cuenta, y bueno, y también, eso me hizo que me enamorara de Pink Floyd, también estoy con el playlist del auto con Pink Floyd a morir. Y es un placer, una de las cosas muy lindas. Toqué con un montón de bandas, bueno, ahí estaba en el Facebook, apareció mi gran amigo australiano Nick Cushion, con el cual toqué dos o tres años acá en Mendoza, un australiano loco, divino, con el que hacíamos rock and roll, cosa que no había hecho nunca, hacer AC/DC, hacer, no sé, In Excess, hacer Rolling Stones, Beatles. ¿Y cómo se llamaba la banda con Nick? Nick and the Shots. Yo era uno de los Shots. De los Shots. Así que tocábamos mucho acá en el circuito de bares de acá en el centro y nos divertíamos un montón, la verdad que... Y aparte que era muy raro estar en una banda de cover donde el una banda de cover mendocina donde el cantante cantaba en inglés nativo, digamos, tenía... Pero eso sonaba espectacular. Sonaba muy bien. Es la como banda. Darse una ducha de Pablo Sánchez. Sí, es verdad. Yo cierro los ojos y claro, era el tipo, el tipo cantaba Like a Rolling Stone. Es lo perfecto. Claro, y pronunciado perfecto. Todo, entonces uno se sentía, se volaba en el espacio. Muy lindo, muy lindo. Toqué, bueno, que ahí recién estaba pensando a dónde había compartido escenario o banda con el Mauri. Toqué también un poquito más de 2 años con Joana Quintero, haciendo de las veces de tecladista. Y con ellos, y bueno, ahí me crucé muchas veces con Mauri en las vendimias y en todo eso, en los festivales. Así que he hecho de todo. Y siempre está instalado el tema de los músicos de música original y de alguna manera versus los músicos de covers. Y yo digo que he fluido entre las dos actividades, enriqueciéndome, disfrutando un montón. Y la verdad que, o sea, haría cualquier cosa en la música antes de ser cajero en un supermercado. Y la dignidad está en los dos lados y la diversión. Y somos, en Mendoza somos muy poquitos y nos vivimos cruzando. Así que yo creo que no queda más nada que respetarse, que pasarnos laburo, eso también pasa. Hay muy buena onda, por ejemplo, con mis colegas de instrumento. Nos vimos pasando, che, me salió este toque, no puedo ir, agarralo vos, va, vienen los laburos con el tema de sesiones o grabaciones. Y yo en lo particular lo vivo muy, muy bien. Y es muy lindo. La siguiente canción que vamos a escuchar, quiero que la presentes vos, se llama Comiendo en el Plato del Perro. Comiendo en el Plato del Perro. Una canción creo que de las más conocidas de la primera etapa de Los Enanitos Verdes, ligada coyunturalmente a la crisis, si seguimos, decíamos, terminar comiendo en el plato del perro. Esa frase también fue el llamador, porque si nombra un perro, tiene que estar parido la choca, nosotros vamos a tocar mañana el maldito perro. Así que bueno, esto es un... A mí me están saliendo los caninos, los dientes. Una pregunta que nadie le ha hecho jamás, y voy con esto. ¿Cuánto parió la choca? Y no, son pariciones variables. A veces nacen... Pero la choca esta, ¿son los músicos los que va pariendo? ¿Por eso son tantos? Y es todo, ya, en cualquier momento vamos a ser abuelos ya. Parió la choca... Vamos por la segunda camada. Temas musicales, parió la choca, a mí me encanta, no, el parió, bueno, justamente te lo hago cortito, Cinta, que ya está, se le está zapateando la pata. Es el parió, es todo lo que sale. Es la música, parió, de decir, uy, ¿cómo parimos para hacer este disco? Ese también es el parió. El disco se llama Sangre y Sudor por eso, porque las cosas cuestan también. Por un camino las disfrutás, pero por otro lado tenés que laburarla, remarla. Es eso. Es el parió es algo que estamos sacando siempre para afuera. Música, laburo, alegría. Bueno, calculo que eso es lo que mejor nos queda del nombre. Y el otro es el regionalismo. Porque parió la choca suena a, es como, tiene impacto siempre. Entonces, la primera vez la deja pasar, la segunda vez que lo escuché decía, yo escuché ese nombre en algún lado. Y bueno, entonces, nos ayuda y nos hace recordar que los chocos son cuyanos. Y ahora sí, nos vamos a escuchar Comiendo en el Plato del Perro, de Los Enanitos Verdes, interpretada por Parió la Choca. ¡Aguante, parió! Seguimos así, vamos a terminar comiendo en el plato del perro, comiendo en el plato del perro, comiendo en el plato del perro. Si la luz de estos días es solo eléctrica, si la aquí estamos de vuelta luego de haber comido en el plato del perro. A ver, hay alguien del cual no nos podemos olvidar, alma mater, otro Armando Fierro, nuestro querido... Pedro Picapiedras. Si parió la choca fuera una tortilla, Pedro Picapiedras sería el huevo. Es el ligante de todo, el que nos mantiene ahí más o menos armados y sabrosones. Él es, siendo, es, calculo que debe ser uno de los más jóvenes de la banda, que no toca instrumentos, pero está ahí siempre ordenándonos a tipos que somos grandes, ya mañosos y viejos de la música, y todos tenemos un pacto de, para no sobrecargar a Pepe, que es el otro organizador natural, todas las quejas y todas las cosas van a Pedro y él las administra y las soluciona, básicamente, con felicidad. Y claro, con buena onda. Entonces, claro, ese es el factor mágico que tiene. Entonces nosotros estamos apoyados en él, lo necesitamos un montón, y aparte que es un amigo personal de todos. Claro. Así que bueno, por supuesto, el agradecimiento para él es eterno, porque bueno, llegó hace unos años atrás para darnos felicidad. Aparte lo vimos solito bancársela. El tipo sabe todo lo que tiene que hacer. Es un profesional. Así que el tipo sabe todo lo que tiene que hacer y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Te mandamos un beso muy grande, Pedro. Tengo un par de saludos obligados para hacer. Meta. Por favor. El primero para mi amigo Adrián El Mono Zapata, que me está escuchando de Las Vegas. Se bajó la aplicación para escuchar el 94.5, está desde allá, así que me pidió que le mandara un saludo. Para mi amigo Maxi Morán, que es un guitarrista con el que tuve la suerte de compartir escenario hace poco, que también me pidió que le mandara saludos, así que yo lo quiero mucho. Está trabajando a full. Exactamente. Y para otro amigo, para Sergio Muñoz, que nos está escuchando desde el Valle de Uspallata. Uh-huh. Siempre laburando ahí porque no les rompan la tierra, porque no les jodan el agua, así que bueno, él sabe que cuenta con Parió siempre y les mando un abrazo grande a toda la gente del Valle. Qué lindo. Así que esos son los saludos obligados. Gracias a mi mamá, que me dio una leche con miel tibia para que pudiera cantar tan horrible ahora en la radio. Le mando un besote, gracias mamá. Besotes, papi. Un beso muy grande para ellos. La familia siempre presente. Siempre apoya. Armando. Me quedé emocionado con eso de que nuestros guardianes, nuestros cuidadores del agua, y sí, nosotros que pasamos tan desapercibidos con esas personas, este es un gran momento para decirle muchas gracias por todo lo que estás haciendo de cuidar el agua, nuestra agua, la que llega finalmente a nuestros hogares y que llegue limpia y no contaminada. Desde acá, de la radio UTN, muchísimas gracias a vos. Si sos amigo del Marco Buratini, sos buena persona. Totalmente. Vamos a pasar un segmento obligado en esta radio. Firmar el libro del Rally Jiménez, 55 años de rock mendocino, y acá están todos. Y cuando digo todos, son todos. Queremos que lo firmes porque sos parte de esto, de todo esto. Lo vas a firmar en tu nombre y en el nombre de todos los ausentes que, por supuesto, no están. Pero sobre todo, mientras que vas a ir firmando, yo te voy dedicando unas palabras de algo muy bonito que pasa todos los sábados a esta hora cuando está finalizando el programa. Bueno, cómo no. Una página que esté plena de vacío para hacerla llenada por vos, y va a ser esta. Acá. Excelente. Bueno, muy bien, en este momento el Marquito Buratini está firmando el libro del Rally Jiménez, momento que vamos a inmortalizar con unas bonitas fotos de nuestro querido y gran amigo y hermano, Angelito Castro, que nos acompaña todos los sábados en esto que llamamos Tal Como Soy, porque así somos de simple, no son entrevistas, son charlas entre amigos. Después de todo esto, nos gustaría que se va a venir el Luis, que ya tendría que ir guardando todo. Nos está mirando como diciendo a qué hora cortamos, porque se va a venir una comida familiar que la hacemos todos los sábados en nuestra misa. De esto se trata, de compartir momentos, porque de acá, de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Muchas veces me pregunté por qué la gente que fallece cuando la vamos a despedir está seria. Puede ser porque no recuerda un último momento de felicidad y se queda seria. Nosotros estamos luchando porque ese último momento seamos despedidos con una gran risa en la cara. yo usted siento mirando, la voy a agarrar con la gotita, porque se veía antes que yo. Y le voy a pegar una sonrisa. Pero si no hace tan falta, bonita. Yo la tengo siempre la sonrisa. Pero yo la voy a reforzar con la gotita. No, por favor. No la voy a poder abrir más la boca. Usted trate de hacerme si a mí algo gotita. Bonito también con, con un por pegamento. Favor. Las cosas que decimos para alargar el tiempo, cosas que aprendí de un gran tipo. Nuestro Tano querido, el Tano Pitanesi, que nos está acompañando hoy en Mendoza. Viaje relámpago. Bueno, ¿querés que te lo lea mi dedicación? Por favor. Con todo el cariño de los Pariola Choca y en nombre de todos los que hacemos arte, ustedes son una banda más y muy importante. Que sea arte. Salud, Marcos. Ay, gracias, Marcos. Muchas gracias. No me voy a adelantar, pero ya le voy a ir diciendo que llegó la gente del programa que viene. Bueno. Eso quiere decir, nos va anunciando, ¿qué quiere decir? Que esto se va terminando, pero se va terminando con una sonrisa. Por esto supuesto. No va a ser una despedida de tren de la estación San Martín, yo corriendo atrás de usted, despidiéndonos y largándonos una lágrima. No, esto va a ser así. Hay cosas que nacen en el alma, pasan por el corazón y llegan a nuestras manos. Por eso en esta radio los aplausos no son grabados. Los aplausos son así. Nacen en el alma, pasan por el corazón y llegan a nuestras manos. Por eso este aplauso es para usted, don Marco Buratini. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por tu visita. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Siempre es un gusto encontrarlos porque los encontramos en todos lados. Sé que siempre andan sacando fotos por todos lados, que son generosos con su laburo y que están siempre comprometidos con toda la movida. Así que es un placer y nosotros, ustedes saben muy bien que los consideramos nuestros amigos, así que los esperamos mañana y vamos a brindar y vamos a festejar, por supuesto. Ahí estaremos, lo repite de nuevo. Mañana, 22 horas, en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Así que, bueno, ahí los esperamos. Llamen y reserven, así agarran buen lugar. Ahí estaremos. Gracias. Sí, sí. Gracias, Marcos, por ser tal y como sos. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos, y por supuesto, mañana. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire, Cristian Quevedo. Registrando todo con su cámara, Ángel Castro. En el panorama rockero internacional, desde Mendoza, en esta ocasión, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio, porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.